No, a mí no es nadie me avisó porque él salió el sábado, que era, no sé si era el sábado, era 27, más siquiera, ¿no? Uh-huh. Algo así. Bueno, salió y yo el rey me levanté, ya era domingo, fui a su casa a mirar y él no estaba nada en su casa, así que yo arreglé y digo a mi marido que se vaya a la comisaría, capaz que le ha pasado algo, dice, ¿no? Así que él, mi marido fue a preguntar y dijeron que sí, que estaba detenido ahí en la comisaría. Y así que mi marido fue y mi marido le dijo, él no fue capricho, le dijo mi marido, ¿por qué lo trajeron? No, le dice, porque lo sacaron de la bailanta y no sé cómo se llama la bailanta, es que está ahí, algo H, no sé cómo, algo por ahí. Uh-huh. Y dijeron que ellos lo llevaron a la comisaría. Y a mí mi marido le dijo, que ¿por qué lo trajeron? Porque mi marido dijo, no puede estar preso él porque él tiene capacidad, tiene un brazo que dice, tiene capacidad de brazo y encima tiene carne de capacidad todo él. Uh-huh. Sí, y así que él se estaba de... Felicita que estaba de... Pensar, ya dijo, así, digo, bueno, entonces ya que tiene capacidad, no hay capacidad, bueno, te regaló, le dijo. Y así que en medio fue, llevó el carne. Y así que sí, ahí lo sacaron del calabozo y lo llevaron a la cocina. Uh-huh. Y ahí lo llegó mi marido, así que... De ahí cuando ya estaba con el carnet de capacidad, así que vamos a sacarlo del calabozo, se lo llevaron a la cocina. Y ellos dijeron que los policías dijeron que ellos no sabían que él tenía capacidad del brazo, ese brazo que le arrancaron, que le sacaron el hombro. Qué va. Justo ese brazo que tiene él tiene más corto. ¿Sabes? Cuando lo sacaron de la bailanta, dice que lo tiraron hacia atrás, como él llegaba su brazo para atrás, se tiró, le agarró con todo y arrancó el hombro para que llegara la esposa que lo pusieron. Lo sacaron para afuera, ya ir a la bailanta, dice que lo sacó, no sé qué, bueno, tropa, algo así, decía mi hijo, y después, tres policías eran, ese es el Junet, y así que lo sacaron y cayó, mi hijo, dice, cuando seguía saliendo para afuera, y cuando lo estaba tirado del piso, mi hijo, dice que le bajó el que estaba en el móvil, que era el que andaba de policía, que es el IEMPE. Se bajó solamente a pisarle el cuello a mi hijo, a la cabeza, a pisarle eso, nomás se bajó a pisarle el cuello, a la cabeza, dijo mi hijo, y lo que mi hijo le decía que no, que le faltara, ¿para qué le pegaba? ¿Quién le ha hecho nada? No sé, adentro, como yo no estoy en la bailanta, así que adentro, lo sacaba de la bailanta para afuera. Uh-huh, uh-huh. Y así que cuando estaba tirado mi hijo, solamente el liempe se bajó de la policía, liempe, se bajó solamente a pisarle el cuello a mi hijo, a la cabeza, así que... Y mi hijo es que decía, ¿para qué me pegaba vos? Y con Máxima, ese policía la conocemos, del barrio donde vivimos nosotros. Vive. Norma, ¿y se pudo o pudieron como familia entrevistarse con el comisario o alguien de la policía? ¿Les dijo por qué habían actuado así? ¿Hubo algún tipo de explicación? No. Solamente nosotros hicimos la denuncia a mi marido, la denuncia en el juzgado. Juzgado. Uh-huh. El juzgado, porque... Cuando ese día cuando mi hijo fue, lo llevaron cuando otra vez vuelvo a la otra comisaría, perdón, mi marido fue a buscar, uh-huh. Fue a mi hijo cuando fue mi marido a la comisaría, ahí ese día de la mañana ya era domingo, uh-huh. Ya serían qué horas, serían como las 9:30, ahí de la mañana, que de ahí la comisaría vio que siempre los policías son aquí, siempre los que están detenidos los llevan al hospital, uh-huh. Así que los llevaron al hospital y una mujer policía y el tío chofer, los llevaron a mi hijo y se llevaron al hospital y ahí solamente la miraron, normal, revisar así nomás. Claro. Y así que y le dieron un certificado a la policía que entró ahí, habló con la doctora, si quedó donde estaba. Uh-huh. Así que y ahí lo volvieron, yo vuelta a mi hijo a la comisaría. Y ya ahí le entregaron las copas, ¿no? Porque estaba todo así nomás, porque le tiraron agua, todo en el donde estaba, en el calabozo. En el calabozo no solo le golpearon, sino que encima le tiran un baldazo de agua. Y sí, y ese Yune que le seguía pegando ahí en el calabozo. Porque no sé por qué tan loca con mi hijo, sí, un hijo chiquitito. Yo no que le siga pegando con el chicote, se queda mi hijo, y así que él decía a mi hijo, no, basta, ¿para qué me pegaste? Yo no te daba usted en peso, lo metió dentro del calabozo, sí, mi hijo chiquitito. ¿Qué te dijo Norma Daniel cuando hablaste con él? ¿Qué te pudo decir? Él dice que se acordaba. No, él dice que estaba en pedo, estaba así, medio borracho, estaba dentro, ya lo sacaron para afuera, uh-huh. De la bailanta esa. Por eso yo le decía, bueno, ¿para qué lo pegaron? Como lo que yo salí en la tele y cuando me dijeron una nota. Yo le decía, ¿para qué lo pegaron? Pues lo he sacado para afuera nomás. Y luego se lo he llevado a la casa. Si acá todo el barrio la conoce, mi hijo. Todo el barrio la conoce. y así que no sé. Y así que yo no fui a, como sé, mi marido fue, la denunciar, él fue, pero mi marido fue a denunciar, pero fue al juzgado fuimos nosotros. Uh-huh. Así que pues ya, sí, después cuando pasaron la nota a nosotros, y ya pasó el comisario, no sé cómo era, Fabio Vadillo, no sé qué más, y así que ahí hablaba, dice que nosotros la denunciamos por el juzgado de paz. Norma, Norma, y de lo que ustedes saben, estos policías que le pegaron a tu hijo, ¿siguen trabajando? Sí, sí, sigue trabajando, Norma, como sin nada. Como si nada. Como si nada, porque el otro día más uno pasó frente a mi casa y mi hijo dijo, ese uno, ¿qué pasó? Y dijo, pasó, mira, como yo no la conozco. Uh-huh. El que conozco sí, el Liempe, no, ese ni le he visto, porque ahora pasa a este lado, antes pasaba frente a mi casa, ahora no pasa más por frente a mi casa. Claro, ¿se conocen todos ustedes ahí o no? Sí, sí, el único que no lo conozco fue ese, el Junior, ese no, no la conozco, pero al Liempe y a Tropa la conozco. Uh-huh. Pero ahora no, como sea, ¿qué pasó? Ese no le he visto yo, nada lo he visto. Bueno, y ahí que pasó ese día domingo, después mi hijo se vino a la casa ese día domingo, mi hijo, y como lo revisaron ese día en el hospital, él ya no tenía nada, no sentía ningún dolor. Pero después pasó 2 horas, 3 horas por ahí, ese mismo día domingo, tuvo que ir de vuelta a la guardia porque no daba más dolor de brazo. Uh-huh. Y ahí se dio cuenta que le hicieron, le atendieron a la doctora, que le hicieron placas, todo. Ahí se dieron cuenta que tenía arrancado el hombro y el codo. Así que hoy tuvieron que internarlo para dormir, no para acomodar el hombro, que tenía sacado el hombro. Y así que él está por 15 días, tiene que estar en reposo porque no puede hacer fuerza, nada, está con dar con la mano. Y más encima ese brazo que tiene de capacidad. Lo que leí yo también es que le habían marcado las manos con las esposas, se le habían apretado, sí, tanto que le dejaron las manos heridas. Sí, le lastimaron las manos. Sí, sí, le lastimaron, sí, todavía tiene la, está lastimado todavía esa nota todavía. Y después que le pegaron la cara, ese Junior le pegó la cara, tenía todo molestado, todo hinchada la cara. Ahora ya se le fue todo, porque ya hace una semana. Y esto ocurre adentro de la comisaría, Norma, esto es lo que le, sabe usted, es que ocurre ahí adentro también. O sea, no solamente le pegan cuando lo agarran o lo sacan de la bailanta, sino que después le pegan adentro. Pero la cosa, antes le pegaron ahí porque se habían tirado de piso, lo llevaron. Y si todavía le pusieron a la esposa de atrás, le vio que no está esposado, no puede abrir la puerta. Que decía, subíte al patrullo, decía, ¿cómo abrir la puerta si tenía que estar esposado? Y ahí ese Junior que le seguía pegando hasta que llegó hasta la comisaría. Y le iba pegando, y allá llegó, y bueno, por atrás, según mis cuentas, me dijo que por atrás de la comisaría le hicieron entrar hacia atrás, y ahí ese Junior lo llevó en peso, y ya le quería seguir pegando, y después había otro policía, así que ahí que le dijeron, que basta, ¿para qué lo va a seguir pegando si ya estaba? Así que ahí lo metieron en el calabozo y le echaron 2 baldes de agua fría ahí adentro, hasta que llegó mi marido. Norma, ¿es la primera vez que a Daniel le pasa algo así o que ha tenido este tipo de situación? No, la primera vez. ¿Es la primera vez? La primera vez. Claro, ¿qué? Claro, y adentro de la bailanta, porque él dice que estaba tomado, nomás lo sacaron para afuera la policía, los 3 policías y... Qué bárbaro. Y ahí que lo llevaron. Y la discapacidad que tiene Daniel es visible, digamos, se nota que un brazo tiene diferente... Más, claro, y tiene más corto el brazo, por eso que ahí lo arrancaron el hombro, si él, ese brazo tiene más corto y tiene así como medio arrolladito, por eso que él no lo puede y gira para atrás, se va a merecer con todo para atrás, así que él sintió el donde sonó y sintió el dolor, que gritó él, y dijeron que basta, fue que la soltaron, no, nomás cuando tiraron... La policía le fracturó la clavícula cuando hizo eso, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Claro, eso. Sí, eso. Norma, bueno, queríamos acá contarlo para los vecinos de Viedma, también preocupados. Sabemos que ahí en Jacobacci se generó así como una situación de qué nos está pasando como pueblo, ¿no? Me imagino que está el pueblo un poco todavía dolido con todo lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Ya casi, me pareció que casi conoce todo Jacobacci. Claro, sí. Claro. Sí. Bueno, Norma, muchas gracias por estos minutos. Nuevamente, gracias por la fuerza para poder contarlo. Y bueno, seguiremos en contacto y ojalá se haga justicia y que si y eso, esto... Eso es lo que espero yo, ojalá. Si no, se va a quedar en la nada, nomás. Ojalá que hagan algo, sí. Y que estos malos policías paguen por haber hecho mal su trabajo. Claro, claro, porque puede ser que la policía de seguridad de uno, no sé qué, y al final se sale pegando a los chicos. Pero nada, que me diga, para que andan chicos haciendo cosas raras, ni la agarran siquiera, pero con el salvo que él hace, con un chico que es defensa, porque él tiene una sola mano, que hace más fuerza esa mano, no, ese brazo, en realidad no me tiene fuerza, casi él sí tiene de mano más cosas. Así que no, ojalá que paguen todo lo que yo le he hecho a mi hijo. Si ahora mi hijo tiene que viajar a Bariloche, y no, ¿y con qué va a ir? Porque él tiene una pensión que le pagan, y tiene que esperar que para cobrar para ir al traumatólogo.